no, no. En tus espejos, madre, siempre iré a contemplarme, porque son de esperanza eternos manantiales. Entre tus brazos, madre, siempre iré a refugiarme, para sentir más cerca tu gozo y tus pesares. No, no, no, no, no, no, no, no, no te vayas al cielo, no, no, no, que al quedar solo olvidaré tu recuerdo. No, no, no, no, no, no, no, no, no te vayas a un padre que sin tu amor nunca quisiera quedarme, que sin tu amor nunca quisiera quedarme.